cacerolas en mano, con bocinas, con algunos carteles. Y hay que defender al campo. Y la protesta que continúa, ahora ya con cánticos se suma la gente. Debemos anteponer al grito y al ruido otra forma de expresión.